sepas que te quiero. Yo lo que quise, mi amor, que entendieras que te amo. Ya no puedo más, ya no puedo más. Aarón y su grupo de ilusión. Lárgate ya, no quiero un corazón de papel. Sentimiento.